Estamos comunicados con Susana Lara, integrante de la multisectorial contra la represión en Bariloche. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Susana, aquí. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Es una buena noticia lo que ha ocurrido finalmente con la sentencia? Es difícil calificarla de buena o mala. Está claro que es exigente la analizar el fallo, ¿no? Porque el fallo, recordemos que se condenó a 4 años de prisión efectiva a 6 de los 8 policías imputados. Los tres ex jefes y máximos de la provincia y de la región del 2010 y a los 3 escopeteros que dispararon contra Sergio Cárdenas. El punto es que es difícil separar lo que es el fallo, la condena de los fallos, de los fundamentos, porque parte de la reparación, de la verdad y la justicia, también está en los fundamentos. Es cierto que para el familiar directo, lo más importante, lo más inmediato, lo más concreto, es la condena, que efectivamente se haga efectiva la condena. Y, bueno, en ese sentido sí pueden parecer escasos los 4 años, y sobre todo porque no existe ya, a partir de la última reforma, la prisión inmediata, sino se hace efectiva a partir de las de que queden firmes las sentencias, ¿no? Pero en realidad tiene muchísimos aspectos valiosos este fallo. En principio, establece que existe una relación directa entre los crímenes de la tarde, es decir, las dos muertes, la de Nino y la de Sergio, y los 15 heridos, con el crimen de la madrugada contra Diego Bonifoy. Eso puede parecer anecdótico, pero en realidad es muy importante, no solo desde el punto de vista de la verdad, de la verdad que conocemos y que vivimos, sino para establecer responsabilidades políticas y penales de los jefes. Al establecer esa relación, el tribunal demoró 8 años en que se reconociera esa relación. Al establecer esa relación, se quita esta cosa de la presunta imprevisibilidad de lo que podía pasar. Si se hubieran aceptado los hechos aislados de la represión de la tarde, bueno, podría ser aceptada que los jefes hubieran sido sorprendidos y que no hubieran podido evaluar correctamente lo que estaba pasando. Al establecer la relación en el crimen de la madrugada, eso cambia absolutamente, porque tuvieron muchas horas para evaluar correctamente y tomar decisiones en consecuencia. Y de hecho, nosotros siempre sostuvimos que realmente ellos sí evaluaron y decidieron no estar, decidieron alentar el caos y la represión. Pero ese primer aspecto es muy importante de este fallo. El otro aspecto es que califica al conflicto de protesta social contra ese crimen de la madrugada. Eso también es muy importante, porque en todas las declaraciones testimoniales durante el juicio oral y público por parte de la policía, siempre se descalificaba a la gente en protesta diciendo que eran delincuentes, violentos, etcétera, etcétera. Bien, el que reconocía que se trató de una protesta es fundamental, porque nosotros desde lo político siempre reconocimos que los pibes, los vecinos que salieron a la calle a tirar piedras no eran delincuentes comunes, sino era una revuelta, una protesta por los crímenes que sistemáticamente se cometían en esa comisaría. Entonces ahora este tribunal lo que hace es también darle marco jurídico a algo que nosotros siempre supimos y nunca ocultamos. Eso es muy importante. También fue muy importante que no estamos en condiciones de poder asegurar que no existe un fallo igual en la provincia, pero al menos de lo que conocemos, Por ejemplo, uno de los tres ex jefes condenados es Argentino Hermosa, el que era el jefe de la Regional 3. Él, dentro de los cargos, él recibió uno muy puntual, que a él se lo responsabiliza por el uso de la munición de plomo durante la represión. Es decir, el responsable primero y último de que se hubiera utilizado balas de plomo, después de toda esta discusión de si tenían o no tenían, es decir, el uso de la munición de plomo la probaron tristemente las dos víctimas fatales, muchos de los heridos y muchísimo cartucho usado, desperdigado en la calle. Eso ya es prueba suficiente y no importa quién repartió la caja clandestinamente, si acá hubo un jefe. Entonces, si toda la cadena de responsabilidades se adulteró, se ocultó, se omitió, bueno, paga como corresponde el jefe. Entonces, hay un cargo específico contra Hermosa por el uso y la recolección de munición de arma. Incluso, ¿se acuerdan que le dedicamos mucho tiempo al tema este de la munición en Prosegur? Sí, sí. Bueno, el fallo dice, salir a buscar armas a Prosegur supone que se pretendía utilizar el munición de plomo, porque no se puede desconocer que una agencia de seguridad privada usa armas de plomo. Entonces ya no importa si hubo una buena o no mala fe o buena fe por parte de Prosegur, si las usaron o no las usaron, si eran perdiceras o no eran perdiceras, no importa. Entonces es importante el fallo porque se atiende al núcleo central. Lo que valió fue la intencionalidad de las directivas emanadas por parte de los jefes, no el detalle de si eran tres cajas o dos cajas, si estaban abiertas o no. Bueno, es decir, todo ese detalle es importante, pero cuando hay hechos que no se terminan de probar, lo de mayor peso son las decisiones de los jefes. En ese sentido también fue muy importante que se condenaran a los tres escopeteros, uno de ellos acusados por la muerte de Sergio. Uno de ellos tenía el rostro totalmente cubierto, estaba vestido de civil y solamente tenía un rasgo de identificación que era un chaleco antibalas del servicio penitenciario. Después era muy difícil de identificar y ese era Sobarzo. Y aun cuando no se vio la cara y no tenía el uniforme puesto, una serie de detalles, el juzgado dio por probado que efectivamente él era un efectivo en funciones y era del trío que disparó, a diferencia de Pil y Apuñán, a ellos se los ve plenamente con la cara descubierta. Lo que dijo el tribunal es que al no identificarse a uno, es decir, recordemos que Sergio murió de un solo disparo, de un solo disparo de arma con munición de plomo. Y los acusados por su parte son tres. Es decir, que en la lógica convencional, si hay un disparo, un solo disparo, es un solo tirador. Pero al no identificarse quién de esos tres fue el autor del disparo, y al no haber habido ninguna intención por parte de ellos de probar nada, al abrigarse al calor del silencio corporativo, el tribunal los condenó como coautores. Eso es muy importante porque hay numerosos antecedentes, entre ellos, por ejemplo, el de Teresa Rodríguez en el año 97 en Cutralcó, en que ella fue muerta a manos de los disparos de un pelotón, creo que eran entre 7 y 10 efectivos de la policía de Neuquén, ¿no? Y quedó impune porque no se podía identificar al autor. Este es un caso similar en que, por suerte, no solo por suerte, digamos, ¿no? Por suerte se consolidó la determina otra interpretación de la autoría penal y se revierte ese criterio de impunidad. Y tipo, bueno, si son tres disparando, y además tres efectivos, deben saber, debían saber, que no estaban legalmente autorizados a usar munición de plomo contra una protesta social. Entonces, ellos sabiendo, debiendo saber que no podían hacerlo, lo hicieron. Entonces, uno de ellos tres mató a Sergio. Y en la materialidad del hecho, digamos, del, pero bueno, al no poder identificarse, corren con la, comparten la, la responsabilidad penal, ¿no? Este, así es que, bueno, tiene con muchísimos elementos muy importantes que recogen parte de las demandas históricas de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de base y también de los familiares. Y hay otras cosas, como por ejemplo la impunidad del excomisario Carrizo, de la 28, que ahí, bueno, yo me permito balancear, es decir, el tribunal lo exculpa absolutamente, siguiendo el mismo criterio argumental que la fiscalía. Dijeron que Carrizo, el jefe de la comisaría, fue el único que se quedó en el barco, como diciendo, cuando se hundía todos se fueron. Bueno, la verdad es que el criterio exculpatorio es muy flojo, es muy flojo. Pero incluso en un momento dice, fue el único que él no dio órdenes, sino las cumplió, y no tuvo ninguna relación con el uso de la munición de plomo. Eso es absolutamente cierto. Lo que es inconsistente es que se lo considere inocente de toda responsabilidad penal en un cuadro en que habían descrito la responsabilidad de que todo esto tenía que ver con la crisis desatada en la madrugada con el crimen de Colombille. ¿Por qué? Porque Colombille era efectivo de la 28, era subordinado de Carrizo. Y buena parte de toda la represalia contra el barrio fue por ajuste de cuentas, por la detención inmediata de Colombille, que estaba hasta el mediodía, estaba resguardado, es decir, estaba cumpliendo su prisión preventiva en la propia comisaría. Claro. Sí, que eso es como la imagen fuerte que quedó grabado en muchos, ¿no? Esto de la gente, ¿por qué era que se manifestaba frente a esa comisaría? Tal cual, es decir, no solo porque la patrulla homicida salió de ahí, sino porque ahí estaba resguardado, claro. Colombille. Bueno, y además porque toda la guardia de la madrugada que participó de la cacería ahumada de esa madrugada que termina con la vida de Diego, es la que después también no se va a la casa, no es que cumplió el turno y se fue a la casa, siguió buscando a los pibes que estaban con Diego esa madrugada. Porque bueno, otra cosa importantísima de este juicio es que se confirmó un secreto a voces mantenido durante estos 8 años. Esa madrugada Diego no estaba solo, estaba por lo menos con 4 o 5 amigos más. Y la patrulla persiguió a un grupo, no solo a Diego aislado. Entonces, buena parte de toda esa represalia era para perseguir a los chicos sobrevivientes de esa madrugada. El punto es que el fallo no recoge ese punto directo de la relación de Carrizo con esos hechos, pero convengamos que tampoco jamás lo hizo de instrucción en 8 años. Es decir, eso salió forzado por la realidad y por la verdad de los testimonios de la gente, especialmente de los pibes y de los familiares que fueron a declarar. Pero eso fue ocultado sistemáticamente por todos los fiscales y por todos los jueces que intervinieron en 8 años. Tampoco fue profundizado por las querellas previamente. Entonces, es cierto que este tribunal, este fallo, absuelve a Carrizo, pero convengamos que no había nada sólido en 8 años de expediente para acreditar las responsabilidades propias de Carrizo en relación a los hechos. Entonces, con una mano en el corazón, podríamos decir, hay que ser como más ecuánime al leer el punto del fallo y no quedarnos solo en que están libres, que 4 años es poco. Es cierto, primero, Primero, que ante la pérdida irreparable de la vida, ni la cadena perpetua sustituye la vida. Entonces, como que nos exige, es cierto, ser como más profundos en es decir, poder salir de la del impacto emocional, que es muy importante y es lógico que así sea, porque es poder, este fallo permite aliviar un poco, no del todo, pero sí cerrar algunas etapas a los familiares. Entonces, en ese cierre de etapa, que no es toda la verdad, pero es un cierre de etapa, bueno, también nos exige medio como pensar a fondo qué papel tuvo cada uno en todo esto. Cada uno, me refiero no solo a cada uno de nosotros, sino especialmente a los funcionarios del Poder Judicial, a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Acá intervinieron muchísima gente de distinta manera en este expediente. Y yo me acordaba hoy justamente de algunos papeles importantísimos como que no tuvieron ningún estrellato, ninguna, pero digamos, qué valioso que cada persona en su lugar cumpla con seriedad y honestidad y entrega el papel que le cupo en cada momento. Y me acordaba del papel de Leonardo Sacomano, el forense del Poder Judicial. Sacomano, cuando recién empieza la causa, es el que más insistió en que, porque originalmente había dos expedientes, uno el de las muertes, el de los homicidios, y otro el de los heridos, que había iniciado Gladys Cofré, que en ese momento era la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, solo con los heridos. Y Sacomano insistió en que se unificaran esos expedientes, porque estaban relacionados. Y efectivamente, y no solo porque estaban relacionados, sino porque si no hubieran estado unificados esos expedientes, no se hubiera probado la responsabilidad penal de los jefes. Porque el cúmulo de heridos más los dos muertos exigió darle sentido a la pericia de Pregliasco y que hubiera responsabilidades, porque por ejemplo con los 15 heridos no están identificados los autores materiales de los disparos, y por los heridos fueron responsabilizados los tres ex jefes por el uso de munición de plomo, especialmente Hermosa. Si no hubieran estado los heridos, porque si no era un herido leve en represión policial y quedaba en la nada. Entonces, acciones responsables y profundas y jurídicamente también pensadas en el marco de la experiencia represiva que tiene nuestro país. Entonces, esto, así como un Sacomano hizo lo que tenía que hacer, hubo otros que no hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando leemos un fallo, también tenemos que pensar qué es eso. Es decir, un fallo judicial, es decir, no necesariamente es justo, no necesariamente es la justicia que necesitamos. Y un fallo trabaja con lo que hay, y si no hay prueba, no hay prueba, es así de cruel. Susana, te queremos agradecer tu participación, la verdad, a lo largo de todo este tiempo, las columnas que nos estuviste brindando cada semana y el trabajo que estuviste haciendo ahí junto a las familias y a los integrantes de la multisectorial contra la represión aquí en Bariloche. Y citábamos esta nota que publicaron ahí en el Facebook, donde la pregunta que ustedes ahí interpretan desde un comienzo y que tiran es esto: ¿cuál es el rol de las policías provinciales, podemos decir de todas las fuerzas de seguridad, en esta democracia que está cumpliendo 35 años? Y por ahí sería un argumento interesante para preguntar a los candidatos del año que viene, cuando sean nuevamente las elecciones. Muchísimas gracias por haber participado en este 33 de mano. No, gracias a ustedes por acompañarnos también. No solo acompañar, ser parte. En esto, me parece, todos cumplimos una parte con más o menos dignamente. Y bueno, yo creo que una de las cosas vitales que hablábamos estos días entre nosotros ahí en la calle es tipo, bueno, cuando uno inicia algo, cuesta pensar el mediano y largo plazo. Y sostener el mediano y largo plazo, como son estos años, y la verdad, costó, nos costó a todos de distinto modo, pero bueno, a bancarla, porque si no, cuando admiramos la lucha de las madres, de las abuelas y demás, si además de aplaudirlas y de admirarlas, tenemos que también aprender cosas como esta, el mediano y largo plazo. No siempre se trabaja para ver mañana las cosas, y bueno, no es fácil pensar así, porque en el medio están las vidas particulares, pero bueno, gracias a ustedes. En 33 de mano estuvimos hablando con Susana Lara, integrante de la multisectorial contra la represión Bariloche.